una de las más reconocidas a nivel mundial. Una de las anécdotas más grandes es que gente como Frank Sinatra quiso cantar con ella, aunque sea alguna canción a dúo. Y bueno, nosotros creemos que es una de las personas que pudo llevar a lo largo de y a lo ancho de este mundo todo lo que es la música que nos representa desde un lugar histórico y cultural, ¿no? A todo lo que es América. Por eso nosotros creemos que es importante pasar este recital que grabó Mercedes Sosa a la vuelta de su exilio en el año 1982. Así que nada más que eso. Así es. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Bueno, así como lo decía Tincho, bueno, hoy te vamos a estar presentando Vivo y Refrito en el Teatro Ópera en 1982. Esto fue grabado entre el 18 y el 28 de febrero del 82. Y lo bueno es que tenemos para contarles que hoy tenemos un Vivo y Refrito así, a cassette. Una grabación que hizo el padre, agradecemos a Marcelo Rossi, que fue el que nos prestó la cinta. Papá de Santi. Papá de Santiago. Operador. Y bueno, vamos a estar pasando de esta grabación que es una buena calidad. Y bueno, te puedes comunicar al 466-6559 o al 1561-540-359. Y para recomendar un Vivo y Refrito para el otro programa. Mandó un mensajito ya, alguien que dijo, gracias, buenísimo, abrazos, 0042 es el número. Así que bueno, muchas gracias. Y vamos a seguir con, a ver, ¿qué tema viene? ¿Qué dice acá? Perfume Negrita, puede ser. Duerme Negrita. Bueno, seguimos entonces escuchando este recital de Mercedes Sosa el 18 a 28 de febrero de 1982 en el Teatro Ópera. Vivo y Refrito. La negrita se le sale la piel a la cunita y la negra Merced ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita que yo va a comprar nueva cunita que va a tener capitel. Iba a tener cascabel. Si tú drume, yo te traigo un mamá y bien colorada. Si tú drume, yo te traigo un babalá. Vivo y Refrito. serpientes de mar, con cierto mar y de serpientes sueño yo. Landas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh, la mata ya parece una mayor. Patitas chuecas, María va. Estabas escuchando Sueño con Serpientes, ahora María va. La arena ardiente, María va. Calcina el monte, un sol de fuego, María va. por bombero palmar estero. María va, quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Calle regada a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, ese tema que estábamos escuchando, María va, lo estaba tocando con Antonio Tarragorros, ¿no? Así es, así es. Y también estábamos escuchando Sueño con Serpientes, que es un tema de Silvio Rodríguez. Bueno, te voy a contar un poquito de la carrera de La Negra, pero ya una vez que empezó, bueno, sabemos que empezó a los 15 años, ¿no? A través de un concurso en el cual las amigas la alentaron a presentarse, un concurso que tenía que ver con una radio, el cual ganó y, bueno, estuvo participando, tenía un contrato por un tiempo con esa emisora, así es como se vuelve conocida. Pero yo me voy a adelantar un poquito en la historia. Bueno. Te voy a contar ya para el año 1979, cuando se edita Serenata para la Tierra de Uno, en el medio de la violencia que sacudía al país, ¿no? En el medio de la época de la dictadura. Ella estaba haciendo un show en La Plata y de repente el show es interrumpido, ella es detenida junto con todo el público que estaba con ella. Entonces, a ella la obligaron a exiliarse, pero ella no tenía la entrada y la salida del país prohibida. Ella no podía cantar en el país. Era prohibida su voz. Claro, vos imaginate todo lo que implicaba que ella cante, ¿no? Todo el movimiento social. Ella al principio se va a París y se termina radicando en España. Vos tenías una anécdota para contarnos, ¿no, Diego? Acerca de esta sí, época. Cuando se va a... No, se había ido a Francia. Se va a Francia y ahí es cuando dos periodistas... Está acompañada de dos compañeros periodistas que ella cuando, bueno, a raíz de esto, que en el exilio pierde un poco la voz, lo que cuentan estos periodistas, y entonces cuando están allá ellos se ponen en contacto con una... ¿Cómo se dice? Una artista, una cantante. Sí, una cantante, que no sé si era cantante, era maestra de canto, así, muy, a un nivel muy elevado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ella es la ayuda a recuperar su voz y bueno, después vuelve a cantar, pero fue un proceso largo, ¿no? Y los periodistas contaban esta anécdota porque decían que ellos habían fallado como periodistas en no haber grabado la sesión en el progreso de... reconstruir su voz sería, ¿no? Claro. Era como algo así. Sí, sí, hubiera sido importante, ¿no? Tener algún testimonio, claro, aunque sea escrito o algo más. Claro, más aparte, viéndola, ¿no? Aprendiendo de vuelta o las técnicas para recuperar la voz, media rara. Pero bueno, vamos a seguir con un temita más y vamos a la tanda. ¿Les parece? Vamos a escuchar Al Jardín de la República. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

de dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Debes alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Lo que pasó en tantos lugares en este continente. Escuchábamos recién a Mercedes Sosa haciendo una versión de Alfonsina y el mar con Ariel Ramírez, este famoso pianista argentino, muy conocido por haber interpretado música folclórica de todos los estilos, y bueno, es uno de los, si no me equivoco, es el compositor, se dice, de la Misa Criolla, esta versión de, igual no estoy del todo seguro, Bueno. O sea, así que pueden llamar al 466-6559 para corregirme en el caso de que esté equivocado, o para corroborar, pero creo que sí, que fue el quien la compuso. Bueno, te paso el otro teléfono, ya que estamos, 1561-5403-59 para los mensajes de texto. Y bueno, me quería contar algo, chicos. Bueno, no, yo que te venía contando ya hace un rato cómo había sido la historia de ella antes de este recital que estamos escuchando. Recital de, bueno, estos temas que escuchamos es del trabajo del LP doble. Ahora, bueno, pasó a cassette y así dije al culo, pero se llama Mercedes Sosa en Argentina. Y bueno, como dijiste vos hace un rato, esto es entre el 18 y el 28 de febrero de 1982. Y es la primera vuelta de Mercedes Sosa al país después de su exilio, ¿no? Entonces, vos imaginate toda la emoción que esto significaba, tanto para el público que la seguía como para la gente que no la conocía, que en esta época hubo toda una brecha, ¿no? Una brecha generacional que se perdió de ella, porque estaba prohibida en el país no solo su presentación en vivo, sino que también sus trabajos. Entonces, hay mucha gente joven que también la toma como su ídola. Claro, y tengamos en cuenta que ella vuelve todavía en dictadura, y teniendo en cuenta que en dictadura lo que se intentó es, bueno, que la música en inglés, ¿no? Porque se venía ya la guerra de Malvinas, claro, se intentaba, esa música no se escucha, entonces la cultura que se había perdido, que había la gente que se había exiliado, volvía a tocar en Argentina, entonces ahí es donde se fomentó también el crecimiento de estos artistas. Pues recordemos el León Gieco también, sí. Charlie también. Fue un gran impulso para el rock nacional. Claro. El hecho de que esté prohibida la música en lengua inglesa, ¿no? Así es. Así mismo que Mercedes Sosa, sabiendo que cantaba folclore en su mayoría, después terminó. Va, no terminó, pero en su carrera también cantó rock, pop, todo. O sea, era una voz, como algunos decían, la voz americana, ¿no? Que cantaba lo que le ponían por cantar. Pero bueno, así es que lo estamos... Hace poco le hicieron una entrevista a Gilberto Gil, que además de ser un músico muy reconocido de Brasil, fue ministro de Cultura. Le preguntaban, bueno, ¿cuál sería su sueño musical? Y respondió, cantar con Mercedes Sosa. Esto marca un poco lo que es la calidad y lo que fue Mercedes Sosa para el mundo, ¿no? Sí, también que acompañó un año más tarde, en el 83, a la lucha por la paz. Era en Managua, ¿no? En Nicaragua, sí. Donde, bueno, hay audios, que después vamos a pasar un tema, cuando tenga la tierra, un audio muy muy fuerte, que en realidad, si lo llevamos a esto, que era una lucha por la paz, era donde se expresaba musicalmente eso, ¿no? La liberación y el querer liberar a los pueblos. Pero bueno, esto lo lleva también a lo que decíamos, su lucha desde la música. Así que vamos a seguir escuchando, ¿les parece? Dale. Me parece. Bueno, vamos a seguir escuchando El Cachero, dice. A ver. Esto estaba en cassette, entiéndanos. Volvimos al cassette. Yo soy el Cochero, diría yo. Bueno. Con un artista invitado. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. ¿Escuchas? El Cosechero con Raúl Barbosa. Camarotar, lleva la danza en su loco baile, rumbo a la cosecha, cosechero yo soy, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, venderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va.

Vivo y Refrito. Chacarera, la flor azul. Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo Cura en el bosque. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Disfrutando de este recital entonces de Mercedes Sosa. Ahora te vamos a contar un poquito los reconocimientos que obtuvo ella, ¿no? Muchos a lo largo de su historia, muchos sobre todo por su labor, ¿no? Su labor no tanto como, sí, podríamos decirlo, como artista, pero se dedicó mucho a la rama social, que es lo que decíamos, ¿no? Al humano del artista. Claro. Entonces la mayoría de los reconocimientos que obtuvo se refieren a esto. Por ejemplo, ¿no? En 1995 recibe el premio, el gran premio Camu UNESCO, otorgado por el Consejo Argentino de Música y por la Secretaría Regional para América Latina y el Caribe. Fa. Bueno, también en el 95 fue distinguida con el premio Conex de platino a la mejor cantante femenina de folclore y Conex brillante a la mejor artista popular de la década. También en el año 94 recibió al Martín Fierro al mejor show televisivo. Medio raro eso, pero bueno. Le querían dar el premio. Le querían dar el premio por algo. Y ahora sí viene un poco más relacionado a lo que te decía yo. 1995, si no me equivoco, UNIFEM, el organismo de las Naciones Unidas, premió su labor, premió por su labor en la defensa de los derechos de la mujer. También recibió otra distinción del Consejo Interamericano de la Música de la Organización de los Estados Americanos. O sea, todo muy bueno por su trabajo y por su labor. Ajá. Sí, también el Senado de la Nación Argentina la condecoró en el 2005 con el Premio Sarmiento en reconocimiento a su trayectoria artística, su compromiso social y constante lucha en materia de derechos humanos. Bueno, lo que veníamos diciendo, también recibió, bueno, Grammys latinos y los premios Gardel. Y lo que es interesante es que en el 2007 la presidenta Michelle Bachelet de la República de Chile le entregó la Orden de Mérito de ese país. O sea, fíjate que, bueno, además visitó un montón de países más, ¿no? A lo largo de su historia, países que por ahí como que te sorprenden un poco. Estados Unidos, Inglaterra, bueno, todo acá, América. O sea, no fue bastante reconocida y eso no lo logran todos los artistas. No, obvio. Ser reconocidos a nivel y tan diametral, ¿no? El reconocimiento que consiguió. Así es. Antes nombrábamos que fue a cantar en 1983 a Managua y que decíamos que nos estábamos ahí de acuerdo en pasar el audio, uh-huh, que es bastante fuerte. Así que para compartirlos entre todos y que no quede acá en que nosotros los conocemos, decidimos pasarlo y vamos a escuchar Cuando tenga la tierra de Mercedes Sosa en abril en Managua. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Estrella, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensa. Gracias, Nando. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo. Vivo y Refrito. Bueno, continuamos en Vivo y Refrito. Acá reciente compartíamos el audio ahí de Abril en Managua. ¿Plata, plata? No, nada, yo estaba leyendo un par de cosas, un par de frases que Mercedes Sosa dijo hace un tiempo, y una que me causó mucha gracia, ¿no? Que dice que, claro que soy folclorista, ¿qué otra cosa podría cantar yo con esta cara? ¿Por qué? Porque esa actitud. Cara de folclorista. Sí, cara de folclorista. Es la primera vez que lo escucho. Sí, vos sabés que los padres no estaban de acuerdo con que ella se lance al mundo de la música, por así decirlo, porque decía que no era un ambiente para las mujeres. El padre decía que trabajaban los azucareros ahí de Tucumán y la madre trabajaba como la bandera, sí. Doméstica, ¿no? Sí. Sería, en las casas. En las casas de la gente más adinerada. Así es. Y bueno, es un prejuicio que existió siempre, sobre todo en esa época, ¿no? Ahora no. Pero en esa época siempre la mujer era como para estar adentro de la casa. Sí, igual, no sé si sigue perdurando ese prejuicio. Sí, en algún punto sí, pero bueno. No, en alguno no. Bueno. Sigue perdurando. Pero bueno, continuamos a esto. Mejor continuemos con Vivo y Refrito. Bueno, 1561-540359 para recomendarnos algún recital y que quieras escuchar en otras emisiones de Vivo y Refrito. Próximos programas. Así que bueno. Podés comunicarte y vamos a seguir con Mercedes Sosa en el Teatro Ópera 1982. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Un momento. Yo quería agradecerles la presencia de ustedes, el amor de ustedes. Nosotros damos todo lo que nosotros sabemos, lo que hemos aprendido, más nuestro corazón cuando cantamos. Yo creo que ustedes lo sienten. Muchísimas gracias. Vamos. El que bebe de su vino, jamás se limpia de pena.

esquina. Un televisor inútil, eléctrica compañía, la radio a todo volumen y una prisión que no es mía. Vejez sin temores y una vida reposada, tan azul agitada y una dama tan inmóvil y un montón. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguíamos con este recital disfrutando. No, chicos, ¿cómo vienen ustedes? Bien, ahí acabamos de escuchar Cuando ya me empieza a quedar solo, un temón de Charly García. Y la verdad que la complementación ahí entre estos dos artistas es tremenda. Estaba en el piano, ¿no? En este tema. Sí, sí, muy elevadísimos. Bueno, te voy a contar unas cositas más antes de que nos termine la noche. Cuente, cuente. El primer trabajo de Mercedes Sosa, Canciones con Fundamento, fue editado por un sello independiente por su marido, Oscar Matus. Ajá. Sí, ¿sabés que Oscar Matus lo conoció en una peña? No, era un folclorista. Después dejó de tocar cuando se hizo productor de ella, pero él tocaba, era músico y ella lo fue una vez compartieron una peña y él tocó antes de ella y ella estaba ahí en primera plana mirándolo y como que hubo amor a primera vista y después tuvieron un hijo y así fue que tuvo dos nietas y así siguió la familia. Está después bien. Se muere Oscar Matos. Sí, al poco tiempo, ¿no? Porque queda viuda joven ella. Sí, es por verdad, eso lo recalco. Ah, porque Mercedes Sosa también murió. Claro, claro. No lo decía por Mercedes, sino lo decía por Oscar Matus. En 1964 ya estaba viuda ella. ¿Cómo? En 1964 ya era viuda. Ah, sí, sí, sí. Ya entendí otra cosa. No, calculé mal. No saqué mal la cuenta. No me da más caso. Bueno, no más caso. Porque te voy a contar algo más importante igual. Bueno, en 1965, ahora sí, cuando va al Cosquín Rock. No, a Cosquín Rock no va. En Brasil no. Te estás confundiendo. Estamos en Argentina. Chicos, perdónenme. ¿Qué hora es? Estamos en la 90.1. Te mete, ¿no? A punto de cumplir 3 años. Se me fue, pero mal. Fue el inconsciente. En el festival. Para. Estamos hablando de folclore, chicos. Vamos a rebobinar. Ahí está. Voy a volver atrás. Perfecto. Ahora sí. En 1965 fue al Festival Nacional de Folclore del Cosquín.

Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, y ahora sí, ya nos estamos despidiendo, entonces, siendo las 12 menos cuarto de este jueves que ya termina, ¿no? Ya termina, sensación térmica 14 grados. Y nos vamos a despedir de la mejor manera, ¿no? Siguiendo, disfrutando de este recital de Mercedes Sosa. Así es, vamos a dejarlo con un par de temitas más, y pero este programa, si lo querés volver a escuchar, puedes hacerlo en www.fmmoreno.com.ar y ahí hay un link que te ve, está no solamente este sino todos los programas que están al aire en FM Moreno, para que conozcas todos los programas. O si no, también lo puedes hacer el sábado a las 23 horas después del Zaguán, la repetición de Vivo Refrito en este día que pasamos Mercedes. Perfecto, entonces, algo para agregar, yo, dice el operador Santiago Rossi en la operación y puesta en el aire, Mariano Castro ahí acompañando afuera, Vanina Vargas, Martín López, Diego Dicut. Y bueno, Diego Dicut. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontraremos el próximo jueves y nos quedamos con qué. Fuegos en Aymara. Fuegos de Animana. Y dice. Ah, perdón. Refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Dicen que yo de sol estar fui apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer. Piensan que estoy secando el sol de la soledad, que por estar en mi raíz ya no crezco más. Es que ya soy, esa que soy, la misma mamá, mujer que va buscándose en la eternidad. Si es por saber de dónde soy, soy de Animana. Sepan los que no han sabido que no estoy de solo soy.